compañeras, en este día tan especial queremos iniciar agradeciendo la presencia del compañero embajador Dagoberto Rodríguez. Y de su compañera, esposa, también luchadora, también amiga del movimiento y de México entero. Y antes de iniciar este encuentro, queremos saludar también la presencia de la compañera Olga Salanueva, esposa de René. ¡Viva Martín! ¡Viva! ¡Viva! En el 2001, el comandante Fidel Castro dijo, volverán, y volvieron, y aquí están. Porque aquí están también Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, y por supuesto, representándolos a todos ellos, René González. Gracias por estar aquí. Antes de darle la palabra a la compañera Anita Rodrigo, quien dirá unas palabras de bienvenida a nombre del movimiento, quisiera decirle a René que el pueblo mexicano también es su pueblo, que México también es su patria, como la fue de Martí, de Fidel, del Che y de todos los revolucionarios cubanos y mujeres revolucionarias cubanas. Y que hoy nos sentimos honrados, porque patria es humanidad. Gracias por estar aquí, René. Este es un modesto reconocimiento, homenaje a ese ejemplo que representas del hombre de la Revolución Cubana, de la mujer de la Revolución Cubana, que nada, nada nos puede vencer. Y hoy, bueno, las cosas cambian, hoy tenemos relaciones, pero no dejan de ser lo que siempre han sido. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Y ahora, sin más, porque todos queremos escuchar a René, le damos la palabra a la compañera Ana Rodrigo para que en nombre del movimiento le dé una bienvenida. Hace algunos años, recuerdo haber querido escribir una carta dirigida a los cinco héroes. Y ante una hoja en blanco, mi mente giraba y giraba. ¿Qué podría yo decirle a ellos? Yo, desde la comodidad de mi casa. ¿Qué podría yo decirles que los hiciera sentir mejor en esa prisión? Pensé. Y deserté de esa difícil tarea. Hoy la vida me pone de nuevo en un lugar donde esa tarea es ineludible. Claro, las circunstancias son distintas. Afortunadamente, muy distintas. Aunque mi mente sigue con un torbellino de ideas. Y es que cuando te encuentras en una situación que indudablemente rebasa todo lo concebido en tu imaginación, se vuelve un problema querer plasmar las palabras correctas que reflejen todo lo que sientes. Lo único que puedo decir es, valió la pena. Las desmañanadas de cada día 5, los minutos que se hacían horas a las afueras de la embajada de Estados Unidos, las caras, los interrogatorios, todo aquello valió la pena para que este día estuvieras aquí. Y seguirá valiendo la pena. Porque cada vez que uno siente que las fuerzas se acaban, perdón, que no dan para más, que no hay motivos para continuar, están ahí ustedes, junto a su pueblo, su revolución, siguiendo los pasos de Fidel, de Raúl, del Che, de Camilo, de Mella, de tantos otros. Mostrándonos que no podemos, que no debemos parar. He aprendido que las tareas que parecen pequeñas, si las hacemos miles, se vuelven titánicas, al nivel de lograr que lo que parece imposible se haga realidad. Ahora nuestras tareas continúan y no pararemos. Y aún en el nuevo marco. Ahora nuestras tareas continúan y no pararemos. Aún en el nuevo marco de relaciones exigiremos en cada momento el alto al que reciba bloqueo, la devolución del territorio de Guantánamo. Seguiremos defendiendo la autodeterminación de los pueblos. Volvieron, como lo dijo nuestro comandante, volvieron del dulce abismo. René, Olga, sean bienvenidos a esta, la tierra de Nezahualcóyotl, el poeta. La tierra de Morelos, de Hidalgo, de Zapata, la misma que pisó Martí. Llegan a un país convulsionado, sufrido. Todos los que nos encontramos aquí tenemos 43 heridas que no han podido cerrar. Las circunstancias en las que nos encontramos son sumamente complejas. Y por eso digo gracias, gracias. Su presencia aquí nos llena de miles de porqués debemos seguir luchando. Su presencia aquí nos llena de luz, la luz que necesitamos en estos momentos de tanta oscuridad, la que nos alienta, la que nos empuja. Gracias, porque su presencia aquí una vez más refrenda que los lazos entre México y Cuba son inquebrantables. Nada, ni nadie, ni circunstancia alguna los romperá. Nada, ni nadie impedirá que los sigamos acompañando, que sigamos levantando juntos nuestros puños al grito de patria o muerte, venceremos. Hasta la victoria siempre. ¡Viva René, héroe de la República de Cuba! ¡Viva! Bien, ahora le damos la palabra al compañero René González. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. A nombre de los cinco, a nombre del pueblo de Cuba, para que tanto representa la patria de Juárez. Estamos a 7 de septiembre. El día 12 se hubieran cumplido 17 años de nuestro arresto. Estábamos hace unos meses tratando de movilizar a toda la opinión pública, de movilizar todas las fuerzas que habíamos logrado acumular para lanzarlas el próximo día 12 sobre la Casa Blanca. Y descargar sobre ese lugar otra jornada de solidaridad con los cinco, para que de una vez y por todas el presidente de Estados Unidos aflojara su mano y nuestros hermanos regresaran a Cuba. Y de pronto, el 17 de diciembre del 2014, nos despertamos con esa noticia que todos esperábamos, por la que todos habíamos luchado tanto. Y se producía el milagro de que nuestros tres hermanos regresaran a Cuba. Obviamente para nosotros ha sido un alivio no tener que estar ahora movilizando a nadie para que el 12 de septiembre vuelva otra vez a Washington a exigir la libertad de los cinco. Y estos meses han tomado un cariz diferente desde el 17 de diciembre hasta hoy. Y en lugar de hacer eso, estamos yendo a tantos y tantos y tantos lugares en todo el mundo en que personas como ustedes hicieron posible ese 17 de diciembre. Y esta es una ocasión para hacerlo, para venir y darle las gracias a ustedes por el papel que jugaron, por sus esfuerzos, por lo que hicieron para que ese 17 de diciembre fuera posible. Nosotros hoy conversábamos con el embajador. A veces uno se pone a hacer un recuento de cómo suceden estas cosas. Y desde luego nos parecía natural que el pueblo cubano se sumara a la lucha por los cinco. Nos parecía natural que un pueblo nacido de una revolución como la cubana, que tanta solidaridad ha entregado en el mundo, que envía a sus médicos a los lugares más recónditos a vivir con la gente para curarla, mostrara ese cariño por cinco de sus hijos, que habían sido injustamente presos. Y cuando conversábamos sobre eso, nos preguntábamos, bueno, ¿cómo puede uno pagarle a quien no es cubano por lo que hace por los cinco? ¿Cómo puede uno recompensar los esfuerzos, el cariño, la solidaridad de quien nace en una sociedad que no es la cubana? De quien tiene que vivir todos los días pensando cómo alimentar a su familia, cómo resolver sus problemas en cualquier otro lugar que no sea Cuba, como aquí en México, y dedica sus esfuerzos, su escaso tiempo, sus pocos recursos a luchar por los cinco. Y cuando uno se pone a considerarlo, se da cuenta de que es imposible pagar esa deuda. La deuda que tenemos nosotros con ustedes no se puede pagar, y todo lo que podemos hacer es seguir siendo fieles a ese cariño, a esa solidaridad, a esa admiración de ustedes por la Revolución Cubana. Y lo único que podemos hacer es seguir luchando para que esa revolución siga siendo lo que es, para que siga teniendo el significado que tiene para tantas personas en el mundo, para que no muera, para que crezca, para que se reverdezca, para que cada día esté más fuerte. Y ese compromiso con ustedes, les puedo garantizar de parte de los cinco que lo vamos a cumplir hasta el último día de nuestras vidas. Es la única forma de ser digno del cariño de todos ustedes. Me preguntaba cuando la compañera leía su carta, ¿no? Decía, bueno, sería una jovencita. A lo mejor cuando decidió hacer aquella... Todavía no, bueno, pero... y más joven. Y veo aquí algunas caras que eran más jóvenes todavía. Y me pregunto en cuántas cosas pasaron en estos 16 años. Muchas veces recordamos que mi hija tenía 4 meses cuando yo fui arrestado. Ya es una mujercita, ya está en el preuniversitario esperando seleccionar su carrera para ser una profesional. Y durante todo este tiempo logramos articular probablemente uno de los esfuerzos más fuertes y más poderosos por una causa que se hayan podido articular en los últimos años. Yo estaba recordando probablemente la lucha por Mandela, en cierto momento llegó a coger... a tomar esa fuerza. Puede ser que la de Angela Davis, cuando mis años jóvenes, pero gracias a personas como ustedes en todo el mundo, se logró lo que se logró después de 16 años de esfuerzo. Y yo les digo una cosa, la hazaña que tenía el gobierno norteamericano sobre los cinco era imposible de medir. Arrancarle al gobierno norteamericano a esos tres hombres es una tremenda victoria de toda la gente decente de este planeta, porque ese gobierno estaba empeñado en que Gerardo Hernández muriera en la cárcel, y el odio que nos tenían era un odio visceral, y la amenaza de que Gerardo muriera en la cárcel la iban a llevar hasta las últimas consecuencias, y nosotros íbamos a recibir el cadáver de Gerardo en Cuba, quién sabe, dentro de 20 o dentro de 30 años. Y lo que ustedes lograron es una victoria comparable a las más grandes victorias que nuestros pueblos han tenido sobre el imperialismo. Es comparable a un Girón, es comparable a una Angola. Es una victoria tremenda que hemos logrado gracias a todos ustedes. Y por eso, de nuevo, muchas gracias. Nosotros no acostumbramos a hablar largo y tendido. Preferimos escuchar a los compañeros que nos invitan, sus criterios, responder a sus preguntas. Lo único que puedo decirles es que todavía necesitamos y nos merecemos muchas otras victorias. Y tenemos que librar esa batalla juntos. Todavía necesitamos, como bien decía ella, que se acabe el bloqueo. Necesitamos y se acabe la ley de ajuste cubano. Necesitamos que se nos devuelva la danza de Guantánamo. Necesitamos mucha solidaridad. Pero también ustedes necesitan solidaridad. Todos nos necesitamos los unos a los otros para hacer, para esas batallas y para esas victorias que tenemos todavía por delante. Tenemos que seguir andando juntos en esta contienda de nuestro continente para rescatar su destino. Estamos en momentos importantes, tanto para América Latina como para Cuba. Todos conocemos que a nosotros ahora se nos va a querer conquistar por otros medios. Todos conocemos que a nosotros ahora se nos va a querer comprar, se nos va a querer sobornar, se nos va a querer engañar. Y necesitamos de la experiencia de ustedes para que también nos ayuden. Aquí todos tenemos algo que hacer los unos a los otros. Y todos tenemos algo que hacer los unos por los otros. Se está desarmando. Eviten eso. Así que en esas nuevas batallas que se nos que enfrentamos, en eso, en esas nuevas victorias que estamos por conquistar, nosotros contamos con ustedes. Y les repito, ustedes pueden también contar con nosotros. Muchas gracias. Compañeros, preguntas, opiniones. Les pedimos brevedad para que el mayor número de compañeros y compañeras puedan hacer uso de la palabra. Vamos, allá el compañero acá, después acá y después allá aquí al fondo. Sí. Permítame decirles que con orgullo creemos en lo que ustedes creen, compañero René. Revolución es purifica a los hombres y a las mujeres, los lanza más allá del egoísmo. Y ustedes defendieron con su vida esa pureza lograda. Ese fue su gran. El miedo es ley para todos. Estamos viendo que el hambre es pan de muchos. Estamos viendo cómo a hombres y mujeres desaparecen y acaban con toda la razón posible. Gracias. Gracias. Walker acaba de cumplir 5 años. ¿Qué significa esa lucha contra ustedes? No te entendí. Más fuerte. ¿Repite? Sí. Que Lucy Walker acaba de cumplir 5 años. Sí. Vamos, de muerte, ya. Lucy Walker. ¿De qué manera se vincula la lucha de él con la de ustedes? Mira, yo la. Coño, tú parece que tienes problemas. No, aquí está. Hay que ver la lucha por los cinco. Sobre todo, como la respuesta de lo mejor de la humanidad a la solidaridad que Cuba ha dado por tantos años. O sea, para nosotros, este caso de los cinco siempre rebasó el dilema de 5 hombres encarcelados, inclusive el dilema de sus familiares. Para nosotros siempre fue la solidaridad que recibimos una respuesta a lo que representa Cuba, que dicho sea de paso, fue agredida en nosotros 5. Porque no se puede olvidar que el caso de los 5 fue una agresión a Cuba. Fue una agresión a Cuba a través de 5 personas y fue también el intento de utilizar esas 5 personas contra Cuba para agredir al país. Y hay que decir también que por eso, entre muchas otras razones, esa sola razón era suficiente para nosotros seguir resistiendo, porque no íbamos a permitir que el gobierno norteamericano nos utilizara a nosotros como instrumento de agresión al país que estábamos defendiendo. Para hacer eso no hubiéramos ido a Estados Unidos y no hubiéramos hecho lo que hicimos. Ahora, Lucius Walker es un ejemplo de cómo las personas decentes, de cómo las personas que aman la justicia respondieron siempre ante Cuba, respondieron siempre ante las demandas de Cuba y agradecieron siempre lo que hizo Cuba por la humanidad y lo que sigue haciendo. Y era imposible que un hombre como Lucius no se vinculara al caso de los 5. Estaba en su naturaleza. Él tenía que responder a ese nuevo llamado de Cuba en el caso de los incubos. Y así fue como hizo. Y murió defendiendo a Cuba y defendiendo a los incubos. Y murió defendiendo lo mejor, las mejores causas. Yo creo que su vida es el mejor epílogo de su muerte, para su muerte. La vida de Lucio Bocca. Y fue un gran hombre y nosotros siempre lo vamos a recordar como lo que fue, como un amigo de Cuba, un amigo de los cinco, pero sobre todo un amigo de la humanidad en su conjunto. Gracias por hablar, por recordar aquí a Lucio Bocca. Sí, adelante, compañero. Sí, bueno, buenas noches. Yo soy puertorriqueño. Felicito por estar aquí presente, porque creo que representa muy bien a su patria. El caso de los cinco en Puerto Rico siempre fue un caso que nosotros tomamos allá y fuera de Puerto Rico. Siempre hubo una solidaridad total con los cinco cubanos, que para nosotros eran cinco más, aparte de los que tuvimos nosotros presos, que en un momento fueron 20. La pregunta que te quiero hacer tiene dos partes, por favor. Una, ¿cuál es el compromiso de ustedes, los cinco que están hoy en día vivos, con el caso de Oscar López Rivera, el poeta puertorriqueño que ya cumplió 4 años de cárcel, y con Ana Belén Montes, la compañera puertorriqueña que le echaron 25 por ser la informante al Servicio de Inteligencia Cubano desde la Agencia de Inteligencia Norteamericana y que ya cumplió 12 años? Eso era lo que quisiera decir. Mira, Oscar, para empezar, para nosotros fue un ejemplo desde el principio. Y sobre Oscar cayó la misma hazaña que sobre nosotros, pero multiplicada. Primero, y por el desprecio con que el gobierno norteamericano siempre trató a Puerto Rico, como con el concepto ese colonial que ellos aplicaron siempre a Puerto Rico. Y segundo, porque desgraciadamente Oscar por muchos años no tuvo el apoyo que tuvimos nosotros de un gobierno que, como quiera que sea, es una garantía de que el captor puede llegar a cierto límite. Contra Oscar se ensañaron. Y se ensañaron ahora después que va al buró de Parol y le dicen que haga 15 años más. Es una salvajada abominable hacia un hombre que todo lo que tiene que darle a Puerto Rico es para bien. Oscar fue el compañero de uno de nosotros, ahí se hicieron hermanos, pero ya éramos hermanos los cinco y Oscar. Y para los puertorriqueños, hay que decirlo, el caso de Oscar y de los cinco siempre fue uno solo, para nosotros igual. Lo que haya que hacer por Oscar, debemos hacerlo. Y estamos los cinco dispuestos a acudir al llamado de ustedes, los boricuas, para lo que nos pidan en relación con Oscar, porque se lo merece, se lo merecen ustedes y se lo merece Oscar, y es nuestra deuda con él hasta que lo veamos libre, porque se lo merece. Ana Belén, yo creo que es una mujer sumamente valiente, con unas convicciones fuertes, que al igual que ustedes no tenía que hacer lo que hizo y lo hizo por convicción, que se sobrepuso a un sistema de propaganda en el que creció para ver más allá la injusticia que se estaba cometiendo con Cuba, que además fue utilizada como instrumento contra Cuba y se reviró, se rebeló y se decidió a optar por la justicia y a defender a Cuba. Ana Belén tiene toda nuestra admiración y nuestro respeto. Y yo creo personalmente que todo lo que se puede hacer por Ana Belén es poco. Probablemente, y aquí hablo a título personal, los que se hayan organizado alrededor de ella deberíamos de unirnos más y buscar vías para reclamar por su liberación. Y aquí hay que decir que hay un elemento que diferencia el caso de ella del nuestro, y esto no la demerita en absoluto a ella. En el caso nuestro, el gobierno norteamericano nos inventó cargos para agredirnos, para abusar de nosotros, para que nos quebráramos. En el caso de ella, desde el punto de vista legal, ella realmente cometió el delito que se le acusó. Lo hizo por unas razones morales muy superiores a cualquier legislación norteamericana. Lo que quiero indicar con esto es, en mi opinión, es que la lucha debe ser más política, de otro tipo, pero ella se merece todo el esfuerzo que podamos hacer por ella. Aunque la lucha deba ser distinta, aunque la táctica deba ser distinta, pero yo creo que se lo merece. Yo personalmente creo que ella, para nosotros, tiene un valor tremendo. ¿Usted, compañeros, estaría de acuerdo? Dígame. Yo pasar aquí ante el público una solicitud para firmarla pidiendo su libertad al chocorrol de Barack Obama. Claro, por supuesto. Yo creo que lo primero que habría que hacer es, yo me preguntaría, ¿cuántos aquí conocen del caso Anabelén Monte? Esa es la cosa. Bueno, sí, hay. Y antes de continuar, compañero Nito, yo creo que disculpa para los chocorroles. Yo no sé qué cosa es un chocorrol. Es un pastelito negro. Oh, ya. Yeah. Compañero, hay que comparar a Obama por fuera el negro, pero por dentro es blanco imperialista. No, fíjate. Yo creo que es importante, que divulguemos más el caso de Ana Belén, para que las personas sepan. Pero yo les exhorto a que ese documento que usted quiere circular lo firmemos todo. ¿Qué? Lo firmemos todo. ¿Lo paso a la mesa? Sí, claro. Sí, pásalo ya a la gente para que empiece a firmar. Bien, sigue Paco por acá. Déjame aclararle a la audiencia. Sí. Ana Belén Monte era una oficial norteamericana de origen puertorriqueño. Ella nació en una base militar norteamericana en Alemania, pero su ciudadanía es norteamericana. Como parte de su trabajo, ella era oficial de inteligencia. El gobierno norteamericano trató de utilizarla enviándola a Cuba en varias misiones para recoger información que luego podría ser utilizada para agredir a Cuba. Esta mujer boricua, caribeña, latina como nosotros, fue a Cuba y, en lugar de cumplir con su misión, se fue identificando con el pueblo cubano. Por sí misma empezó a rebelarse contra la política norteamericana hacia Cuba y decidió que su puesto, que su deber, que sus principios no le permitían agredir a Cuba, no le permitían ser un instrumento de agresión contra Cuba. Y lo que hizo fue que se puso al servicio de Cuba, aunque era oficial norteamericana. Ella fue acusada de espionaje en Estados Unidos. Ella admitió en la corte, admitió la acusación, y frente al juez norteamericano que le iba a sentenciar, ella hizo una declaración que es digna de ser conocida. Ella le dijo a ese juez que sus principios no le permitían agredir a Cuba. Le dijo a ese juez que, aunque las leyes la condenaban, ella sabía que había hecho lo correcto. Y le dijo a ese juez que algún día los pueblos de Cuba y de Estados Unidos tendrían que ser vecinos y llevarse como vecinos, y que la política de Estados Unidos hacia Cuba tendría que cambiar. Lo que estamos viendo hoy es la historia dándole la razón a Ana Belén Monte. Pero ella todavía está presa, y estaría presa hasta el 2024 si no logramos convencer a los gobiernos norteamericanos de que tenga un gesto humanitario con esa mujer, que se lo merece. Básicamente esta es la historia de ella. Para nosotros es una heroína que sin necesidad lo dio todo por proteger al pueblo cubano. Así que por eso es que yo le ofrecí al hermano que soltaría a la audiencia a firmarlo. Pero bueno, ya con un poco más de información ustedes tienen idea de lo que estamos hablando. Gracias. El primero y después Paco, el compañero que está allá atrás, y después profesor. Bueno, buenas tardes, compañero René. Creo que estamos finalmente compañeros, y yo quisiera dar un parte de guerra. El de La Voz, junto con unos buenos camaradas, hemos venido en la solidaridad con Cuba desde la promotora Solidaridad, cuando mandamos un buque de petróleo, la obra plástica, y en fin, hemos estaba hablando en el gran premio de la solidaridad, pero yo quiero enfatizar dos cosas. Ustedes, los cinco, no solamente son un ejemplo, junto con Ramón, el papá de Elian, y Elian mismo, y el pueblo cubano mismo, de qué otro mundo es posible. Y eso nos están inyectando día a día ustedes en la Revolución Cubana. Y ustedes, los cinco, tienen en ese... En ese largo historial de la justicia, entre comillas, norteamericana, y hablo de Sacco y Vanzetti, que se acaba de cumplir un aniversario, hablo de los Rosenberg, hablo de Angela Davis, y de tantas, o sea, aquel que revisa un poco la historia norteamericana y su justicia y su manera de ver el fiel de la balanza desde ese punto de vista. Quiero felicitar también, no solamente al pueblo de aquí, sino también a tu esposa, a los compañeros, a la familia, que estuvieron ahí junto con nosotros, a la embajada aquí, embajadas que estuvieron a lo largo de este tiempo, y nos reconforta ver que, insisto, otro mundo es posible, que la palabra de Fidel que dijo volverán, aquí está, ¿sí? La verdad yo me siento muy orgulloso de estar aquí, y doy esta parte porque requerimos redoblar, y hago un llamado a redoblar el esfuerzo a la revolución, porque ya iba la pregunta, y bueno, yo sí tengo la respuesta, esa revolución va a seguir con o sin relaciones. Pero de repente hay compañeros que dicen, es que con las relaciones diplomáticas, la revolución cubana y el McDonald's y no sé qué tantas tonterías, que yo creo que al final de cuentas, ¿qué es creencia? Pues la gente que no está informada y que no sabe la realidad del proceso cubano, lo que implica tu presencia aquí misma, el asunto, porque lo hemos convivido y lo hemos vivido de viva voz, yo he tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones a tu patria. Y cuando uno vive la revolución, que además nos identifica y nos hermana, porque insisto, estoy dando en parte de lo que venimos haciendo desde hace ya, ¿cuánto, Chucho? ¿20 años? No. ¿Más? No, más. 40, creo, por ahí, no, más o menos. Vamos a seguir, ya pintamos canas algunos, ya andamos algunos con bastones, pero no es un problema de juventud o de ciencia, es un problema de dignidad, es un problema de ética, no problema, sino de conceptualizar lo que implica la opción cubana, lo que significa hombres como ustedes, mujeres como Olgan, y este proceso en donde día a día ustedes nos están enseñando. Y la pregunta va en ese sentido, que insisto, yo tengo la respuesta, ¿no? Esa revolución va para adelante, cueste lo que cueste. Gracias, René. Hoy estábamos haciendo un análisis profundo de ese asunto de McDonald's y llegamos a la conclusión de que la frita cubana es mejor que McDonald's. Pero la preocupación es muy válida y muchos amigos la expresan. No tenemos que ponernos bravos tampoco porque la expresen. Yo creo que es bueno que siempre, de vez en cuando, alguien nos recuerde que el gobierno norteamericano sigue siendo imperialista y que no lo olvidemos. Y mientras más personas lo recuerden, mejor. Y mientras más se las arreglen para que nuestros jóvenes lo recuerden, mejor. Porque, entre otras muchas cosas, el imperialismo apuesta a la juventud. Ellos apuestan al que no vivió el capitalismo en Cuba. Ellos apuestan al que no vivió el terrorismo contra Cuba. A todo ese que nació después y que ve eso como historia un poco antigua. Y siempre hay que estar prevenidos contra las maniobras del imperialismo. Y por eso es buena la precaución y por eso es buena la preocupación. Nosotros tenemos por delante un reto importante, que es asimilar esta relación con el capitán norteamericano, de modo que esa relación beneficie a los cubanos en general, sin que ellos logren dividirnos, sin que ellos logren dispersarnos, sin que logren comprarnos, y tenemos que estar siempre alerta y aprender de la historia. Yo siempre que se toca el tema este, hablo de que tenemos que recordar a Gaddafi, que un día pensó que de pronto toda aquella gente se había vuelto sus amigos, y lo invitaron a Italia, lo invitaron a Francia, y un día se despertó y los aviones italianos y los aviones franceses eran la fuerza aérea de la contrarrevolución que destruyó ese país. Y yo tengo la certeza de que nosotros vamos a hacer lo posible para que nuestra juventud nos pida esas cosas. Y tenemos que hacer las cosas bien. O sea, yo creo que hay retos importantes que vamos a enfrentar. Y tenemos que asegurarnos de que los enfrentamos y hacemos lo correcto para que las oportunidades que también presenta esta situación beneficien al pueblo cubano en su conjunto y nos permitan construir el socialismo que necesitamos. Yo creo que esta es una situación que era impostergable. Era necesario, históricamente hablando, que Cuba y Estados Unidos en algún momento tuvieran una relación normal. Nunca la han tenido. Probablemente esto sea un camino largo hasta que un día la tengamos. No, ustedes tampoco han tenido una relación normal con Estados Unidos nunca. Porque es difícil tener una relación normal con Estados Unidos. Pero bueno, este es un momento que históricamente hablando es necesario y tenemos que enfrentarlo. Ahora necesitamos, yo lo decía ahorita, el apoyo de ustedes, no solamente vaya el embargo todo, sino que nos enseñen también de sus experiencias, que los muchachos nuestros conozcan de sus experiencias, que nos digan lo que ustedes han vivido, porque ustedes tienen experiencias que nosotros no tenemos, y por eso yo decía ahorita, todos aprendemos los unos de los otros, todos podemos enseñar. Ustedes están lidiando por muchos años con un capital que ahora va a venir a Cuba y tienen muchas cosas que enseñar. Y bueno, si lo hacen, en la medida que lo hagan, también nos van a ayudar a hacer las cosas mejor a nosotros. O sea, que tenemos un camino largo, necesario, que si lo podemos aprovechar, nos va a ayudar a seguir adelante. Pero bueno, mantener la precaución. Como dicen los venezolanos, ojo pelado, eso no es malo. El compañero allá atrás. Y el compañero después, que por estar. Compañeros, a nombre del colectivo Pueblo Unido, de la Brigada de Miguel Mandroy, que nos hemos allegado un saludo fraterno y combativo, queremos decirles que nosotros somos el producto de la migración que se da del campo a la ciudad. Nosotros somos los que venimos a vender nuestra fuerza de trabajo como obreros a la industria de la construcción, los que migramos, los que no tenemos más que ofrecerle a este país más que nuestra pobre fuerza de trabajo. De aquí migramos hacia los Estados Unidos de Norteamérica y hacia Panamá. Y queremos decirles que siempre hemos entendido que la revolución cubana está muy unida a la revolución mexicana y al pueblo de México, por una simple y sencilla razón, que desde aquí se incubó, desde aquí se pensó la revolución cubana, y porque nosotros como mexicanos, como pueblos originarios, sentimos que la revolución cubana es parte de muchas revoluciones que se están dando en América y que la revolución de México, la futura, solamente puede ser una revolución latinoamericana. Y en ese sentido tenemos bien claro y comprendemos que el enemigo que tenemos como vecino, Estados Unidos de Norteamérica, y que nos robó 2 millones de kilómetros cuadrados, pues ese ha sido nuestro enemigo histórico y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Pero debemos diferenciar que también tenemos que saber y decir que el pueblo norteamericano pues es un pueblo como este, explotado por el capital financiero. Y desde aquí un abrazo solidario a todo el pueblo cubano. Sentimos que nuestra revolución solamente tiene razón de ser si se hermanan los pueblos, no solamente los dirigentes, no solamente los líderes, sino los pueblos, que son los que tienen que luchar por la libertad de todos los que luchan por ellos. Gracias, compañeros. Compañero René, estaba el primero. Compañero. Bueno, antes que nada, quisiera decirles que ni Bolívar, que ni Martín, que ni el Che se equivocaron. ¿Por qué ni Bolívar? Porque Bolívar planteó en su momento, desde inicios del siglo XIX, la necesidad de construir esa patria grande. Que Bolívar, encarnado en muchas generaciones de luchadores durante el siglo XIX, fue, por así que no solo sintetizado, sino proyectado con todo ese pensamiento de José Martí. Martí hablaba y plantea que Cuba y Puerto Rico son un solo pueblo. Pueden ver las banderas de ambos países, solo cambia el color. Aquí está la bandera de Puerto Rico. Son las mismas franjas, cambia el color. Aquí está la bandera de Cuba, solo cambia el color. Son un mismo pueblo. De eso hablaba Martín. De eso hablaba cuando decía que patria es humanidad. Y el Che decía, no importa en qué lugar morir luchando, allí es su tierra. Y eso lo sentí, perdón que me dirija de manera personal, cuando en 2007, en el campamento Julio Antonio Mella, en la brigada latino-caribeña del cual formé parte, todos en ese auditorio de ese lugar asumíamos que no luchábamos por cada uno de los cinco, sino porque los cinco éramos nosotros. Así, creo que en todo el mundo, de una u otra manera, por eso es que se dio la lucha, unos más, otros menos, en diferentes trincheras. Pero, ¿por qué? Porque todos sentimos que, al estar encarcelados los cinco, estábamos encarcelados todos. La dignidad y toda lucha por construir una sociedad, ¿sí?, verdaderamente humana, íntegra, que es lo que en la lucha de los cinco está presente, estuvo presente y estará presente, como nos lo ha dicho René. Creo que por eso fue una lucha incansable, pero solo es un episodio para construir esa nuestra América. Estamos en eso. La victoria de tenerlos fuera de las mazmorras del imperio nos muestra como una luz de que la lucha fructifica. Ahora, compañeras y compañeros, así como en su momento Cuba vivió el bloqueo y lo ha vivido y lo sigue viviendo, ahora es la República Bolivariana de Venezuela. Lo está viviendo. La operación Tenaza, ¿no?, en diferentes formas. Y por eso quiero esta reflexión, también que nos aunamos en un pronunciamiento, ¿sí?, a través de esta reivindicación, de esta victoria de todos los pueblos, de nosotros, por haber logrado liberar a los cinco. Eso es, esto es a nosotros, en nuestra digna lucha, que nos pronunciemos, ¿no?, por defender, estemos donde estemos, en la trinchera en que estemos, sea grande, pequeña, donde sea, que defendamos sin cuartel esa revolución bolivariana, porque de por medio, en ello va todo, todo en este mundo. Muchas gracias. Gracias. Lo que pasa es que nosotros hicimos un documental con nuestro granito de arena, que mucha gente de la que está aquí ayudó a hacer este documental, y el crimen de ser dignos, muy historias de amor. Que hicimos este documental, lo hicimos con el apoyo del compañero Daniel Ortiz, que anda por aquí, la compañía de mucha gente que colaboró para que hicimos este documental. Y entrevistamos a tu esposa, a tu hija. Fue maravilloso. Quiero decir que contribuimos con este granito de arena, que es el compañero desde nuestra trinchera. Yo soy documentalista. Entonces hicimos ese documental, y cuando nos enteramos de que ustedes estaban libres, pues se siente hermoso de poder colaborar, como dice, desde la trinchera donde estés, tú tienes que poner tu grano de arena. Y mucha gente, de verdad, de las que está aquí, cooperó para hacer ese documental. Entonces, quiero decirte, yo creo que dijiste una palabra que se hizo documental también, que se llama Cuba, una esperanza que no debe morir. Ese documental hicimos en el año de cuando el bloqueo, cuando fue la envío especial, en 93, hicimos ese documental. Se llama Cuba, una esperanza que no debe morir. Y es, no debe morir Cuba, porque Cuba no se va sola. Sería con muchos ideales, con la esperanza de que un mundo mejor es posible, puede ser compañero. Entonces, la lucha sigue. Yo creo que no podemos decir que en el imperialismo no hay que confiar ni un cachito así, porque evidentemente algo lleva atrás. Entonces, bueno, pues yo te doy las gracias, por haber luchado por la esperanza y por la libertad del mundo, porque en ustedes iba todo un caudal de esperanzas y de ideales. Muchas gracias, compañero. Que te rectifique un momentico, Che no dijo que no se podía confiar un cachito así, dijo que ni un cachito así. Es importante la diferencia. Sí. Allá el compañero que está allá atrás, después acá en medio y después acá la compañera. Sí, breve, yo soy miembro de la coordinadora mexicana en solidaridad en apoyo al Estado Nacional Soberano de Borinque. También formamos parte de un organismo. Se llama el Comité Amigos de Puerto Rico. Hemos venido luchando aquí por la Ciudad de México y en el país, por esta isla que ha venido sufriendo el acoso del imperialismo en un principio español y posteriormente el imperialismo norteamericano. Y creemos que la lucha por la libertad de los presos de los 5 camaradas cubanos es pues una lucha muy importante, titánica, ¿no? Una lucha de todos los pueblos de América Latina, fundamentalmente, y ahí contribuimos todos y cada uno de los grupos, ejemplo nosotros, cada que íbamos y hacíamos acto de presencia el 25 de julio en la Embajada Norteamericana aquí en Reforma, pues igual, o sea, luchábamos por los presos políticos de Puerto Rico, o del Estado Nacional Soberano de Borinque, el camarada Oscar López Rivera. Igual, exigíamos la libertad para con los 5, cuando estaban todavía las mazmorras del imperio. Y bueno, qué bueno que ya están libres, pues fue una lucha muy importante, titánica. Y pues, bienvenidos, ¿no? Camaradas, la libertad, y hay que continuar con la lucha, porque efectivamente, como decían por ahí algunos compañeros, el imperialismo sigue, ¿no? Si Puerto Rico, los camaradas independentistas de la isla o de Puerto Rico sacaron a la Marina Norteamericana de Vieques, hay que sacarlos también de Guantánamo, o sea, no puede ser que sigan ahí, ¿no? Y bueno, nosotros como parte del Comité Amigos de Puerto Rico y la Coordinadora Mexicana de Apoyo al Estado Nacional Soberano de Borinque, igual les hacemos una atenta y cordial invitación para el viernes 25 de este mes. Vamos a celebrar aquí el Grito de Lares, que realmente cae el día 23, aunque es miércoles, lo vamos a recorrer para el viernes 25, dos días después, que es el Grito de Lares, donde se celebró este grito por la independencia de Puerto Rico, aquel 23 de septiembre de 1868, desgraciadamente no se logró, pero bueno, aquí los boricuas radicados en la ciudad y en el país, junto con grupos como nosotros, mexicanos, pues hemos reivindicado esa lucha muy importante como parte de nuestros principios y bandera, y vamos a celebrar aquí el Grito de Lares. Va a ser acá abajo, el Club de Periodistas ya por tercer año consecutivo nos ofrece las instalaciones, y están cordialmente todos y todas invitados a partir de las 6 de la tarde. Vamos a celebrar ese Grito de Lares. ¡Viva Cuba y Puerto Rico! ¡Viva! ¡Viva! Hay que recordar que también ese día fue asesinado vilmente Filiberto Ojeda por el FBI. De una manera muy vil escogió la fecha de Grito de Lares para ir y proceder al asesinato a sangre fría de Filiberto. Compañero, sí. Gracias, buenas tardes a todos. René, tú nos saludaste, por decirlo así, al principio, agradeciendo a la gente de aquí, de todos otros países, un poquito o mucho esfuerzo que hemos puesto. Yo creo que nos olvidamos de... Tú decías que por qué gente que no es cubana ha puesto atención al caso de ustedes, ¿no? Yo, al menos a título personal, yo creo que nos olvidamos de nacionalidad y nos centramos más en injusticia. También decías que no hay forma de agradecerlo. Yo creo que sí hay algunas. Por ejemplo, por lo que ustedes pasaron, para mí fue algo, su vida es algo envidiable, es valeroso, vaya. pero yo creo que apenas empieza. Yo creo que ahora el poder que ustedes tienen, su voz se oye como no se oye la de ninguno de nosotros, ¿no? Yo veo ahora una muestra de solidaridad con otras personas, la carta que van a pasar a firmar. Felicidades, yo estoy muy contento de estar aquí. Y es una pregunta un poquito, no sé cómo describirla, pero a mí me gustaría que me dijeras, si tú hubieras podido nacer en otra persona, ¿quién te hubiera gustado nacer? Nunca había pensado en eso. Nada, hubiera querido nacer en mí otra vez, hermano, la verdad. Yo estoy contento con mi vida. Si me dan un chance, reencarno, tú sabes. No, eso esperaba yo. No, pero tú sabes, yo... Mira, me preguntaste sobre mi nacimiento. Cuando estábamos hablando de eso hoy, yo pensaba, bueno, ¿qué hubiera sido yo si hubiera permanecido en Estados Unidos? Tú sabes que yo nací allá, yo nací en Estados Unidos. Y yo tuve la tremenda suerte de que mis padres me trajeran para Cuba, con 5 años. Y de que Cuba me hiciera lo que soy, para bien o para mal o para lo que sea. Y cuando conversábamos eso, yo me preguntaba, ¿hubiera sido yo capaz de pensar como pienso si hubiera nacido en Estados Unidos, si hubiera crecido en Estados Unidos? Y por eso nuestra admiración por ustedes. Porque no es lo mismo crecer en una sociedad donde la solidaridad y la historia te la enseñan en el primer grado y tú la sientes y la quieres y la respiras, a crecer en sociedades que todos los días te están diciendo, sé egoísta, piensa en ti, no pienses en más nadie, y romper con ese cerco. Y hacer lo que hacen ustedes es admirable. Por eso no me vale prenda repetirlo. La admiración de nosotros por los que naciendo en otras sociedades piensan más allá de sus necesidades personales, de que si van a tener este carro, que si van a tener esta casa, de que, y tienen suficiente conciencia para mirar más allá a la injusticia que se hace donde quiera, es grande porque toma una madera especial o una experiencia muy especial romper con todo eso y hacer lo que hicieron ustedes, no solamente por los 5, sino lo que hacen y lo que siguen haciendo. Y por eso yo creo que hay que recordarlo, porque ustedes merecen que se les recuerde eso. Esa es la verdad. Sí, a una mujer, caramba. Bueno, primero sería celebrar, como estamos celebrando todos aquí presentes, como celebró el mundo ese diciembre, de que ustedes estén de nuevo con nosotros, ¿no? Celebrar que estén con nosotros, que estén aquí. Y yo nada más quería un poco hablar, bueno, no voy a repetir la tradición, ya la mencionó Francisco Escamilla, de solidaridad mexicana con todo América Latina y con todas las luchas y todos los héroes y caudillos y dirigentes y líderes que han pasado por aquí, ¿no? Creo que yo nada más quiero mencionarles que aquí hay una consigna que creo que viene bien para ustedes en estos momentos, que enarbolaron los jornaleros de San Quintín en lucha, que era ni una sola lucha aislada más. Creo que eso tiene que aplicar no solo, los mexicanos lo estamos aprendiendo apenas, como decía ya la compañera Ana, tenemos algunos asuntos pendientes, que espero ustedes estén informados de ellos. Ahora se cumple, esperemos que no, pero desgraciadamente así va a ser, el primer aniversario de la desaparición de nuestros 43 estudiantes y una serie de agravios y de ofensas al pueblo mexicano por parte de nuestro gobierno. Entonces nada más compartirles esta consigna que creo que aplica con los compañeros de Puerto Rico, con Cuba, con toda América Latina. Ni una sola lucha aislada más. Gracias. Buenas tardes, los felicito por este foro. La verdad que debería de ser más seguido. Yo soy feliz de ser más. Bueno. Gracias por la jornada. digo, felicidades por los 5 compañeros que liberaron. Yo vengo de Xochimilco, la verdad que los felicito mucho y pues la verdad que como comentaba la José, todos en México estamos teniendo muchos problemas, por ejemplo lo de Ayotzinapa, ya lo dijo lo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ya ves como nos los está manejando el gobierno. Yo creo que la verdad que vivimos en un país de mentiras, eso ya no debe de ser. La verdad que fue un gran ejemplo lo de Nicaragua, lo de la destitución de Otto Pérez de Guatemala. Fue un gran ejemplo, la verdad, perdón. Y yo creo que ir transformando estos gobiernos que nos tienen engañado a los países. Y la verdad que los felicito mucho por eso. Es un gran ejemplo para México. Siempre ha habido una hermandad con México, Puerto Rico y por todos los países latinoamericanos. Muchas felicidades. Y yo nada más les quería hacer un comentario. Yo tengo un problema ahorita de retina. Se me desprendió la retina a pesar de todo eso. Pues estoy aquí, la verdad, porque me gusta mucho la política. Y felicidades. Gracias. Sí. Yo quisiera hacerte una petición, René, muy sencilla. Que redactaras dos párrafos, así como lo dijiste a nosotros, dirigido a los cientos de miles de mexicanas y mexicanos que participaron en la lucha por la libertad de los 5. Iniciamos esta lucha hace 13 años, el 14 de agosto de 2002. Y recorrimos casi todo el país. Bueno, ahorita nos acompañó tanto en Morelos, Puebla, por allí, ¿no? Pero sí quisiera que en dos párrafos, o tres, lo que quieras, pudieras decirle a esos cientos de miles de mexicanos ese mensaje que nos diste a nosotros. Sí. Aquí se lo entregaría a Movimiento, a Movimiento. Está bien. Vamos a hacerlo. Está bien, se lo vamos a entregar al Movimiento para que lo publiquen como ustedes puedan, lo hagan circular. Entre todos y todas, claro, lo hacemos llegar a todas. Lo mandamos a la portada. Otra mujer. Yo no tengo, o sí tengo muchas cosas que decir, pero es inevitable, Olga, René, compañeros del Movimiento de Solidaridad con Cuba, no me puedo desprender de mi cuna, Atenco. Y Atenco es un pedacito de patria en este país, adolorido, agraviado, de impunidad e ignominia cotidiana. Por parte de los gobiernos, hay que señalarlo claramente, por un gobierno, por un Estado mexicano, que todos los días, esa es su política, el agravio. Y que en los momentos más cruentos, inimaginables para un pueblo, muchas veces, como el cubano, a donde discuten, en todo caso, solidaridad, discuten cómo generar más programas de educación para que los niños no deserten, para que los jóvenes, ni un joven se quede sin escuela, sin estudios, para que la vida sea digna. Esa es la discusión principal de Cuba, mientras aquí y en otros pueblos estamos discutiendo cómo sobrevivir al hambre, cómo sobrevivir, sobre todo, a la impunidad, a la injusticia. Cuando a nosotros nos han agraviado, en distintos momentos, no solo hablo de Atenco, hablo de cada pueblo a quien han despojado, a quien han asesinado, a quien han masacrado, a quienes han desaparecido, han arrancado la vida, la tranquilidad, la paz, el derecho de vivir. Uno no puede, cuando conoce, tiene la fortuna de conocer a ese pedacito de humanidad tan digno, tan pequeño pero tan grande para el mundo, no podemos evitar voltear en los momentos más difíciles y más desesperanzadores, los volvemos a ver a ustedes, a una Olga, En ella son todas las mujeres, las niñas, las jóvenes. Y en ti, René, a todos los hombres, a todos los jóvenes, a esas semillas. Ustedes son semillas. Indudablemente, a Fidel, a nuestro querido Fidel. Que tan sabio, tan claro, tan determinante, decretó esta libertad también, como muchas otras victorias. No por decreto, porque somos muy dados a decir, ya ganamos, pero no. Cuando él decreta, es porque está construyendo, está luchando, está resistiendo y poniendo en alto la dignidad. En 2006, mientras ustedes no estaban, y sí. En esos años, aquí en México han pasado todos sus años de presidio. Aquí transcurrieron tres gobiernos al menos, incluido este. Fox, Calderón, Peña Nieto. Los tres haciendo agravios, llenando a este país de sangre. Tenemos una lista tremenda, interminable, aquí no va a ser suficiente ni 10. Pero es interminable la lista de agravios que tenemos. Y a cada momento, a nosotros nos tocó, en un pueblo llamado Atenco, nos tocó la venganza por haber vencido al Estado mexicano, por haber vencido de algún modo a este poder, al imperio, con un aeropuerto en 2001. Lo echamos abajo. Y ahí, a esa edad, que también entonces era un poquito más joven, empecé a aprender más de Cuba. Y empezamos a reivindicar a Cuba en nuestro pueblo. Había quienes lo reivindicaban de por sí, pero solo hasta que estás delante de la lucha, hasta que te conviertes, te obliga la situación a resistir y te encomienda esa tarea en esta vida y en esta lucha, es cuando entiendes, puedes comprender por qué Cuba resiste con esa cabalidad que ha resistido más de medio siglo, junto con todos sus siglos anteriores de luchas, de resistencias y de dignidades. En 2006 viene una venganza tremenda, una brutalidad inimaginable, condenable, violaciones sexuales como venganza política a mujeres, cárcel, y condenas para prácticamente de 112 años de prisión, unos 98, unos 60, unos 30, en este momento se me va la cifra, pero la principal o la más grande era la condena de 112 años, visible, absurda, pero eso pasa en México. Y ahí muchos nos tuvimos que ir mientras nuestros hermanos estaban presos. Todos estábamos presos, muchos tuvimos que aguantar, y en los momentos más oscuros de soledad, de que a veces ya piensas que no se puede, hay que voltear a ver a Cuba, hay que voltear a escuchar a Fidel, hay que leer al Che y hay que sentirlos, y entonces uno se vuelve a levantar y revive para decir, es posible, no hay derrota mientras luchemos, mientras sigamos luchando aún en las peores condiciones. Salimos victoriosos y volvimos a tomar ejemplo de ustedes. Y en eso, en nuestra pequeña lucha humilde que todos, la mayoría, estoy seguro que todos de algún modo estuvieron y son parte de Atenco, haciendo sus acciones, en eso también nos guardando las dimensiones, por supuesto, pero en eso ustedes son un espejo de dignidad, un espejo de resistencia y un espejo de cómo hay que resistir. Gracias, René, por tu dignidad, gracias a los cinco, porque nos hicieron ondear y nos hacen ondear banderas que en este país hace falta sembrar, hace falta que las sigamos regando, que las sigamos floreciendo, hace falta cultivar. Gracias por su ejemplo, porque Cuba para nosotros es un faro como para el mundo entero. Gracias, Olga, y gracias a todas estas mujeres que sé, puedo imaginarme, mi madre estuvo al pie del cañón por la libertad de decenas de compañeros, incluido mi padre, y sé del sufrimiento, sé de la soledad, puedo imaginarla, y sé de lo grande que son capaces de crecer aún más, no solo como mujeres, sino como compañeras de lucha. Y yo solo les digo gracias, y gracias porque fueron nuestro faro, y sigue siendo nuestro faro para Tengo. Gracias. La palabra, deja informar a los compañeros y compañeras, el compañero viene desde Querétaro a la reunión. Gracias por estar aquí. Está cierta la invitación para yo quería preguntar, bueno, después de escuchar las palabras de Tenco, de San Fernando, son tragedias que viven en el pueblo de México. Yo quería señalar lo siguiente, fíjate que con lo que abriste nos llena de aliento, porque en medio de todas estas tristezas que tiene el país, en medio de estas luchas que ciertamente resultan de una gran pesadumbre, y que tú nos hables de la gran victoria que ha sido la lucha por ustedes cinco, es muy importante. En este camino también las victorias hay que compartirlas, hay que celebrarlas, hay que hablarlas. Y es cierto, la victoria de la liberación de ustedes cinco ha sido muy grande. Cuentan, yo lo he escuchado en los documentales con el capitán Almeida, que cuando salió los expedicionarios del Gran, una noche antes o ante noche del desembarco, uno de los compañeros del Gran cayó en las aguas, y que Fidel dijo: de aquí no nos movemos hasta que no lo encontremos. Que Almeida dice: bueno, supimos que con este hombre, con este líder, no iba a dejar a nadie atrás. Supongo que ustedes siempre supieron que Fidel y los cubanos jamás los dejarían atrás, que son un pueblo que ha crecido a través de ese compañerismo, esa solidaridad, donde no hay caídos que se queden, no hay rezagados, sino que siempre buscan a los compañeros. Pero, ¿cómo era? Mi pregunta es: cuando tú estabas entre esas cuatro paredes de la prisión, ¿cómo era? ¿Qué conocías tú? ¿Tenías conocimiento de tus otros cuatro compañeros? ¿Cuándo sabías de ellos? ¿A través de quién? ¿Solamente era a través de los ahogados? ¿Llegaste a tener contacto con ellos fuera de la tribuna? ¿Cómo era? Gracias. No, déjame empezar por lo que dijiste primero. Para nosotros el ejemplo de Fidel y el Granma siempre fue una inspiración. Y aun cuando, por razones obvias, el gobierno de Cuba no pudo pronunciarse sobre el caso en sus inicios, por un buen tiempo, siempre tuvimos la certeza de que ese mismo hombre que había parado el Granma para recoger a Roberto Roque, también lo pararía para rescatarnos a nosotros. Eso nosotros nunca lo dudamos. Y eso, claro, te da mucha fuerza, más allá de la moral que nos acompañaba desde que caímos presos, más allá de las bajezas de los fiscales, que también te dan fuerza, porque en la medida en que ese adversario se rebaja, tú te sientes más fuerte. Y yo creo que eso nos acompañó durante todo el tiempo en la cárcel. En realidad, ellos nos ponen a nosotros primero en solitaria, uno en cada una de las celdas del castillo individuales, pero nos la arreglamos para comunicarnos de manera visual. Yo, por ejemplo, veía a Gerardo veía a Tony veía a Ramón, y así, Y entonces uno, el preso tiene mucho tiempo para crear, para buscar la manera de ir rompiendo ese confinamiento que va más allá de los cuatro muros. Y primero a través del cristal de la celda, luego creamos otro sistema que era tirando por debajo de la puerta un cordel que sacábamos de una sábana, entonces ahí nos pasábamos cosas. Pero la realidad es que al final nunca estuvimos incomunicados los cinco unos de los otros. También en este sentido a veces ayudan los presos comunes que trabajan en el hueco, te pasan mensajes. O sea que la incomunicación de nosotros en relación con los demás no fue para nosotros un problema. Yo creo que fue algo que superamos muy rápido. Y claro, ya después empieza la etapa de las reuniones con los abogados y ahí se fue cerrando ese vínculo en el trabajo para la defensa, revisando los documentos, trazando las estrategias, y el vínculo se fue cerrando. Y una vez que bajamos a la población general, ya sí podíamos comunicarnos cotidianamente, preparándonos, perdón, para el juicio. Pero realmente ese elemento no fue para nosotros un problema en ningún momento. Desde el principio encontramos la manera de sobreponernos, que además lo disfrutábamos también, porque uno, entre otras cosas, el humor cubano también es parte de la resistencia. Si no te ríes dos o tres veces al día, si no haces un chiste por el cristal, o si no, ya empiezas a deprimirte, tienes que utilizar todas esas herramientas. Y al final logramos vencer la incomunicación sin ningún problema. Muchas gracias. Hay una joven por allá, y después ella, y después la otra compañera. Buenas noches. Estaba él aquí. Después. Yo organizadora, don organizador del evento, y el compañero René por estar acá. Mi pregunta es, ¿cuál es el trabajo que ustedes tienen ahora, los cinco, ahora que van a poder salir de más como usted? ¿Cuál es el trabajo a futuro? Usted nos habló de agradecerle a todo el movimiento internacional por el apoyo y la ayuda y que ha sido un logro internacional. Yo soy chilena, pero vivo en Canadá y las campañas eran masivas también. Entonces, el trabajo que se hizo fue internacional, como se dice, es un hombre internacional. ¿Cómo no? Usted habla acerca de agradecer, aparte de venir y agradecernos personalmente, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia ahora de los cinco cubanos para el resto del mundo? Para todos los que luchamos para que ustedes estuvieran aquí. Bueno, el trabajo mío ahora es este. No, realmente esto es una etapa de nuestra vida en la que se impone que vengamos a México, al mismo Canadá. Creo que Fernando estuvo allá hace unos meses en Canadá. En fin, tenemos que ir a muchos lugares dentro de la misma isla de Cuba. Tenemos que ir, agradecer, conversar. Las personas quieren reunirse con los cinco, quieren hablar de nuestra experiencia. Todavía hay libros por editar, pero obviamente la historia de los cinco es historia y tiene que ir siendo más historia en la medida en que el tiempo avanza. Y eventualmente tendremos que cumplir alguna tarea que nos asigne la sociedad cubana. Nosotros estamos listos para trabajar por el bien de Cuba. No sé si alguno tendrá idea de proyectarse fuera de Cuba. Yo hasta ahora no la tengo. Yo creo que en Cuba tenemos muchas cosas que hacer y que una manera también de proyectarnos fuera de Cuba es trabajar por Cuba, más allá de que claro, estamos en disposición de unirnos a cualquier causa, como bueno, aquí tengo el brazalete de Palestina, en fin, el amigo puertorriqueño. Como ciudadanos cubanos estamos en la disposición de apoyar cualquier causa de este tipo, porque primero fuimos beneficiados de esa solidaridad y segundo es lo justo, es lo correcto. Pero yo creo que eventualmente se nos asignará una tarea en Cuba y me parece que Cuba en este momento lo más efectivo que puede hacer por el resto del mundo es conservar esa esperanza, es mejorarla, es renovarla, es refrescarla. Y es importante que nosotros pensemos también en eso, en como decíamos ahorita, en los retos que nos esperan, en enfrentarlos victoriosamente, para que Cuba siga siendo lo que representa para tantas personas. Nosotros fuimos a África del Sur, estuvimos en Sudáfrica, en Namibia y en Angola. Y realmente, cuando yo llegué a ese lugar, me cayó, y yo creo que a los cinco nos pasó, me cayó sobre la cabeza el peso de lo que representa Cuba. Cuando oyes a esas personas hablar, cuando y yo creo que eso es una responsabilidad que Cuba tiene. Y yo creo que nosotros, dentro de esa responsabilidad, encontraremos la trinchera que se nos asigne y trataremos ahí de hacer el mejor papel que podamos. Ahora, como individuos, como revolucionarios cubanos, como ciudadanos del mundo, pues obviamente estamos en disposición de apoyar cualquier causa justa en cualquier lugar del mundo, de la misma manera que el mundo se buscó a apoyar la causa de los cinco. Yo creo que eso es lo correcto. El compañero lo tenía esperando aquí, se ve. Gracias, René. Mira, mi nombre es Jorge, yo radico en Brasil. Y deja decir que ahí hay una asociación latinoamericana que tiene gente desde Río Bravo hasta la Patagonia y obviamente incluye de toda la parte del Caribe. Toma suerte, por favor. Hoy la preside una cubana, que es la presidenta de la asociación, José Martín. Yo creo que cosas que de pronto se están perdiendo en esta plática de la grandeza de Cuba en general. Una de ellas, obviamente, es su revolución, que ha sido un ejemplo para América Latina. La otra es que los médicos cubanos están yendo por todas partes del mundo a solucionar problemas de salud pública a muchos países. Hoy Brasil tiene toda una gran cantidad de médicos cubanos que están atendiendo las necesidades de las zonas más aisladas de Brasil gracias a un convenio que hubo entre Dilma y Raúl. Pero además de eso, la UNESCO tiene catalogado a Cuba como el primer país en educación desde Alaska hasta la Patagonia. Y eso incluye a Canadá y Estados Unidos. Y no solo eso, incluye a muchos países de Europa. Yo creo que esa es la grandeza de Cuba, ¿no? La revolución les ha dado la fuerza, la trascendencia y el coraje para crecer de una manera increíble. Para mí fue sorprendente encontrarme en la Plaza de Cienfuegos el letrero de los cinco, con un letrero grande que dice Volverán. Y qué bueno, ya estás aquí. Y la otra que me sorprendió muchísimo en Varadero fue subirme a un Ford 1925 convertible, impecable, que no soltaba una bolita de humo comparada con los carros que tenemos aquí, que soltamos las maravillas que no veas y son el último modelo. Entonces yo creo que hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. El coraje, la dignidad. Yo recuerdo a un amigo cubano que me decía: no tenemos lujos, pero tenemos dignidad. Gracias, René. Gracias. Vamos cerrando, porque si no, la gente le va a estar. ¿Sí? Claro, compañera. Yo quisiera comentar algo. La primera vez que yo fui a Cuba, fui con un grupo de pastores y que conocí muchas de las cosas más lindas de los avances de Cuba. Cuando iba yo por las carreteras, lo que más me llamaba la atención era que no había luz. Yo decía, qué felicidad, me libero de toda la publicidad que hay en mi país. Las otras veces que seguí yendo, empecé a sentir que la sociedad de consumo crecía. Y dije, ay, no, eso no me gusta. Eso es lo que está en mi país, para morir, para que ya no me gustaba tanto. Y ahora pienso que los Estados Unidos van a estar adentro. Y una de sus características más fuertes es la sociedad del consumo, ¿no? O sea, el que compren, vendan, hagan. Y todas las compañeras cubanas con las que andábamos de la federación y que dábamos talleres y todo, pues les fascinaba todo eso, ¿no? Como a todos. Entonces, yo me pregunto, un poco pensando en lo que preguntó la compañera anterior, y tú decías también el reto de los jóvenes, ¿cómo hacer para que, porque la mentira del ambiente, de la sociedad de consumo, va a ser espantosa, ¿sí? Tanto y cuanto en la medida que ustedes lo permitan, pero ahí va a estar. Y esa sensación de una sociedad diferente a la que yo me enfrenté en mi primera vez, cosa que no me pasó en Nicaragua. O sea, Nicaragua, que también estaba todo ese inicio de la revolución y toda esa maravilla, ya no. Entonces, sí, una preocupación que me parece que ustedes, es de los desafíos y de los retos que tienen, es cómo mantener, qué es el socialismo cuando el imperio se nos va a meter adentro. ¿Cómo vamos a preservar que nuestros jóvenes no sueñen con irse? Porque pueden soñar también en eso. ¿Cómo le van a hacer ustedes que estuvieron en la cárcel ante ese panorama que seguramente, como decían por ahí, pero ni tantito, nada de confianza con el imperialismo, ¿sí? Él va a buscar todos los medios para tratar de socavar su espíritu y su manera de ver el mundo y la vida. Bueno, esa es mi preocupación. No, yo, como le decía al otro compañero, yo creo que es una preocupación válida. O sea, lo primero que todo, no podemos obviarla. Usted me dice qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, lo que queremos construir el socialismo, es sentarnos a definirlo, de vez en cuando. Porque ha habido muchas definiciones de socialismo. Yo recuerdo el socialismo que se cayó, que le llamaban socialismo real en la Unión Soviética. Aquellas competencias por tener más que los americanos, por hacer más cohetes o más edificios o más barcos, y yo me pregunto si eso era socialismo. Yo creo que primero tenemos que definirlo, y segundo, o primero que lo primero, que tenemos que hacer que toda la sociedad participe en esa definición. Parece que es importante eso, porque una de las cosas que hace que los jóvenes o que las personas tiendan a separarse es la falta de participación efectiva. Y yo creo que es importante que, en la medida en que definimos la sociedad que queremos, la gente participe más en esa definición a nivel de comunidad, de cuadra, de municipio, de provincia y de país. Porque el socialismo es eso precisamente. Es la gente construyendo su sociedad. Ahora, nosotros tenemos que aplicar políticas económicas inteligentes para poder lidiar con lo que usted dice. Porque en efecto, si empezamos a recibir una afluencia de prosperidad, y esa afluencia de prosperidad no resuelve los problemas más urgentes de la persona de a pie, del trabajador, de la gente que está necesitada, se nos puede escapar el socialismo por ahí. Yo creo que eso se puede resolver aplicando políticas económicas inteligentes y siempre pensando en el individuo, en el ser humano, en la gente, no en crecer por crecer. Porque muchas veces todos sabemos, ustedes lo saben mejor que nosotros, los indicadores macroeconómicos engañan mucho. Usted puede crecer mucho y a lo mejor tiene un montón de gente que no merece, tiene una vida que, por favor. Yo creo que eso es parte de la solución. Pero también, en la medida en que la gente participa, la gente tiene más conciencia de las limitaciones, de por qué existen limitaciones, por qué puedes tener esto, no puedes tener aquello. Yo creo que es una combinación de factores que nosotros tenemos que aplicar. Pero lo fundamental es que ese socialismo que vamos a construir lo definamos entre todos. Que todos se sientan parte de él. Que ese joven que se va porque a lo mejor piensa que en Miami puede tener dos carros frente a la casa, en un momento determinado lo preparemos para que diga: yo no necesito dos carros, mejor me quedo aquí y tengo esto y esto y esto, que no son dos carros, pero es una satisfacción como joven, como persona. Obviamente también tenemos que resolver los problemas materiales de la gente. No se trata de que la gente viva en la pobreza gritando vive el socialismo. O sea, ahí tenemos que nosotros lograr ese balance. entre resolver problemas materiales sin que la persona llegue a metalizarse. Yo creo que la sociedad cubana tiene una ventaja, y que es la única sociedad que en su conjunto todavía aspira a la justicia. O sea, la revolución a nosotros nos creó un sentimiento que rechaza en su conjunto, en el conjunto de la sociedad, la injusticia. Y esas cosas que usted ve muchas veces, mucha gente las ve y las critica en nuestra sociedad, porque fuimos educados así por la revolución. En otras sociedades, esos elementos de consumismo se ven como una victoria personal del individuo que se hizo a sí mismo y mira lo que tiene y qué bueno, y lo ponen en la televisión y la gente los aplaude, ay qué bien. En Cuba no, en Cuba seguimos teniendo ese deseo de que la sociedad sea justa, y yo creo que es una aspiración que compartimos los cubanos en nuestra gran mayoría, más allá de que alguno quiera ser rico. Bueno, eso es inevitable, que haya gente que quiera tener más, inclusive más de lo que se merece. Pero yo creo que esa aspiración de justicia que todavía tiene nuestra juventud, que todavía tiene nuestra sociedad, yo creo que si la logramos alimentar, si la logramos hacer parte del debate político constantemente, yo creo que podemos enfrentar esos retos. Pero de nuevo, no podemos, cerrar los ojos a esos retos sería una estupidez. No podemos cerrarlo. Vamos a recibir una afluencia de capital, tenemos que lidiar con ella y tenemos que ser capaces de movilizar a nuestra sociedad en su conjunto para que lidie con ella de manera que nos permita construir el socialismo en Cuba. Esa es la solución. Bien, vamos a hacerles una propuesta. Perdón, porque todavía hay muchísimas manos levantadas. Hay compañeros y compañeras que ya se han retirado. Y entonces les proponemos que con esto cerremos, porque cada vez que interviene el compañero, más manos levantadas. Y aquí nos vamos a ir mañana, que no sería problema, pero no todos lo pueden hacer. No todos lo podemos hacer. Entonces, si les parece bien, los que van a intervenir ahora, también brevedad, porque ya les dije que hay muchos compañeros. Tenemos a dos compañeros. Dos allá, y acá Lamberto, y aquí el compañero que está aquí enfrente. Ya, cuatro. Cuatro. Ya. ¿Está bien? Sí. Adelante. Caminando. En esta lucha por la liberación de los cinco, yo quiero hacer un reconocimiento pues a las esposas, a Olga, a su hija, a las esposas de todos. Pero sobre todo a la Federación de Mujeres Cubanas, que a través de la compañera Vilma Espín, las compañeras que a lo largo del país teníamos o tenemos vínculos con la FMC, pues se nos informaba constantemente y no había día que por un correo no se nos refiriera la lucha de los cinco. Posteriormente con la compañera Yolanda Ferrer y a lo mismo con la compañera Teresa. Yo creo que la Federación de Mujeres Cubanas tuvo un papel muy importante, y yo recuerdo cuando Olga vino a hacer este recorrido, que pasó por Querétaro y se quedó un día, y me acuerdo que la traía por todos lados, y a pesar del cansancio y de todo, ella dijo que bien. Qué bueno, compañera, que está con su esposo, compañero René, qué bueno que está con su familia. Creo que eso es un triunfo de muchos revolucionarios en el mundo en contra de la corrupción. Bienvenido, compañera. Dos preguntas muy breves, porque bueno, todas quería hablar. La primera es coyuntural. Quisiera que nos dijeras desde tu perspectiva qué ha cambiado después del 17 de diciembre para el cubano en Cuba, después de ese inicio, llamamos así, de diálogo, no sé, normalización. Pero qué ha cambiado para el cubano de a pie que vive en Cuba. Y la segunda, más como un dato histórico, que leyendo la historia de ustedes no que encontré, era ¿cuál era tu cargo como integrante del Ministerio del Interior o como miembro que estaba luchando por la Revolución Cubana cuando fue detenido cuando fuiste detenido en Estados Unidos? Bueno, yo creo que el principal cambio para el cubano a pie es que los cinco están en Cuba. Y claro, ahora se genera un debate en la sociedad cubana, donde se comparan las expectativas de la gente. Yo creo que las expectativas se han elevado. Los cubanos en general estamos seguros de que una vez que el bloqueo se levante, nos será más fácil desarrollarnos, comunicarnos mejor con el mundo. El bloqueo implica una serie de restricciones a nuestras relaciones internacionales impuestas unilateralmente por un solo país cuyo propósito es ahogar a Cuba. Y bueno, yo creo que todo el que se está ahogando quiere salir, ¿no?, del agua. Y los cubanos tenemos esa expectativa. Yo creo que los cubanos han tomado lo que está pasando con mucha inteligencia, con mucha capacidad de análisis, con mucha serenidad. Estas preocupaciones que se han planteado aquí, me alegra mucho que a veces voy a una escuela y los muchachos me lo dicen. Los jóvenes me lo dicen. Bueno, hay que tener cuidado. O sea, que los cubanos estamos bien claros en general de que no vamos a pasar para el primer mundo, ni creo que es nuestra aspiración, pero de que esta situación puede ir mejorando poco a poco nuestra economía, nos puede permitir retomar programas sociales, cosas magníficas que tuvimos y que se erosionaron por el periodo especial, por los problemas económicos, y que podemos retomar nuestro proyecto. Pero yo creo que los cubanos lo han tomado con mucha sabiduría y estamos confiados en que este proceso nos lleve a una sociedad mejor, la sociedad que queremos construir. Más allá de eso, todavía faltan muchas barreras por levantar para que el país pueda realmente despegar como queremos. El restablecimiento de relaciones diplomáticas es un paso tímido en relación con las necesidades que tiene para la sociedad cubana de desarrollo. Pero bueno, lo aceptamos como un primer paso hacia una situación que queremos. Y estamos ahí viendo a ver cómo se comportan los norteamericanos, preparándonos para lo que viene y tratando de que eso que viene redunde en beneficio de nuestra sociedad y de nuestro socialismo. ¿Estaba el joven? Sí, nada más para contestar la segunda pregunta que hizo el compañero. Ah, ¿verdad? No lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo, si me lo permites. El compañero tiene el más alto grado que puede tener un ciudadano cubano o una ciudadana cubana. Es revolucionario. La seguridad de la revolución cubana ha descansado en la disposición de cualquier miembro de nuestra sociedad de dar el paso al frente cuando hace falta para defenderla. Y yo era sencillamente un ciudadano cubano, era piloto, estaba muy feliz en Cuba, se me pidió que fuera a Estados Unidos a cumplir esta misión y en Estados Unidos era un agente. Cubano, más, no era ni general, ni era, o sea, era un cubano que como miles de cubanos han cumplido con la misión en el momento que ha hecho falta de ponerse a servicio de su país para evitar las agresiones de Estados Unidos hacia Cuba. Más nada que eso, y con eso estoy contentísimo. En una ocasión tuve la oportunidad de leer el libro de Celia Hart, donde en una carta de Atoño decía que ella no había sentido lo que era llorar por un compañero, de lo que le contaba a su mamá respecto a Che. Y cuando ella describe que ahora lo sabe por ustedes, ese sentimiento lo transmite a millones de personas en el mundo. Pues yo soy estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla, nosotros venimos de Puebla, de hecho nos organizamos para poder venir. Porque, bueno, representas ese hombre nuevo del canal Che. Y nosotros nos ponemos a pensar, de hecho, que ese hombre nuevo no es el futuro, ¿no?, sino que es lo que estamos haciendo día a día para hacer una sociedad mejor. Pero dentro de todo eso, ideológicamente, el imperialismo ha avanzado al punto en el que, en países como el nuestro, pues esa enajenación o esa aspiración es la que habla, de tener un coche, una casa, una esposa y un perro como un esquema, es algo que está muy centrado dentro de nuestra sociedad. En Cuba es otra situación, aunque joven soy, he leído un poco de la cuestión. De hecho, cuando me acerqué a leer a Fidel, yo lo veía como un dios. Ahora entiendo que es una persona con convicciones como tú y como muchos compañeros que estamos aquí. Pero sin desviarme de la cuestión de la que te estaba diciendo, ideológicamente, en nuestro país, digamos que es una bomba de tiempo, nada más truena, pero se paga por esa necesidad de formación, tanto política como filosófica, como, pues hasta entender la cuestión económica. Yo soy estudiante de economía, nosotros lo que hacemos como estudiantes, como una organización política en Puebla, es de hecho tratar de discutir estos temas de socialismo, que es aplicable. De hecho nosotros retomamos sus luchas como una cuestión de ejemplo a seguir, de que la sociedad sí se puede liberar de este, pues llamado modelo neoliberal, ¿no? Porque nada de nuevo tiene el neo, que es lo mismo. Pero de hecho nosotros, sé que suena burdo y tonto, que podrían acompañarnos en alguna ocasión, digamos, nosotros vimos y seguiremos en esto, no hablamos de un mes, hablamos de que nos pongamos de acuerdo, porque estos temas de socialismo, precisamente las reformas que hubo en Cuba, llevan a una cuestión de que es una salida que le dan ante el bloqueo económico, pero entenderlo económicamente, en cuestión del valor, por ejemplo, si entra la propiedad privada sobre los medios de producción, ese es el germen de la sociedad. Nosotros no estamos en contra de la revolución, aunque parezca, con el comentario de que ya están dirían chaqueteros, no es cierto, ¿no? La revolución cubana es el ejemplo mundial de lo que la convicción y la revolución hace en la gente, de ese hombre nuevo del que hablaba el Che. Entonces, digamos que es necesario que en las escuelas, tanto pues, de Cuba, de todo el mundo, de aquí, de nuestro México, se discuta la cuestión esta del valor, ¿no? Lamentablemente la economía política la han ido minando de las universidades. Ahí en la UAP todavía la defendemos algunos, varios compañeros que todavía no la quitan, porque dicen que, bueno, los que lo quieren quitar dicen que es marxismo. Pero pues, ¿por qué no han leído mucho? Pero la discusión, bueno, la cuestión es esta, ¿no? A lo mejor esa discusión es más amplia, de hecho necesitaríamos mucho tiempo por la cuestión del valor, precisamente económicamente lo que está pasando, para entender los cambios en Cuba. O sea, no estamos diciendo que va a caer el socialismo, porque el socialismo es gente, precisamente, gente que siente y que se compromete con su pueblo. En ese sentido, bueno, no sé si me voy a entender con la pregunta, ¿no? Pero eso, bueno. Yo te sugeriría. Yo les sugeriría que ustedes pudieran aspirar a organizar algunos encuentros con los estudiantes de economía de allá y los de filosofía. Allá por suerte no se ha eliminado el marxismo todavía y hay que reconocer que como Marx nadie estudió el capitalismo todavía. Yo creo que esa es una cuestión con la que todo el que ha querido construir el socialismo tiene que lidiar. Y la solución es compleja, sobre todo porque cada país tiene sus características. Y tiene que ver cómo aplica la dichosa ley del valor a sus condiciones específicas. Nosotros hemos transitado por algunas etapas en relación con la ley del valor y cómo la aplicamos. Pero es que eso depende de las condiciones. Cuando nosotros teníamos el respaldo del campo socialista, teníamos posibilidad de transferir, por decirlo de alguna forma, valor de un sector a otro, yo diría que casi por decreto, y eso nos permitía mantener una sociedad igualitaria en la que las personas le alcanzaba el salario y no había grandes niveles de diferencias sociales, de diferencias económicas. Pero ese mundo, desgraciadamente, ya no existe. Tenemos que integrarnos a un mundo ahora en que las cosas hay que volverlas a comprar por el valor determinado por las leyes de un mercado que todos conocemos, que es brutal, que no tiene nada que ver con el esfuerzo humano, en el que el valor de la fuerza de trabajo se ha modificado históricamente a favor de un polo y en contra de otro. Y ahí está Cuba, sola, tratando de construir el socialismo en esas circunstancias. A nosotros nos resulta imposible ahora hacer lo que hacíamos cuando estaban los soviéticos comprando los 8 millones de toneladas de azúcar a un precio, yo diría, respetuoso del esfuerzo del cañero cubano. Algunos dicen que eso es subsidio. Bueno, yo digo que América Latina es la que está subsidiando a Estados Unidos. Pero bueno, nos dicen que no, que ese es el mercado y que el valor de la fuerza de trabajo de ese pobre hombre, él habló ahorita ahí del campesino que tiene que irse del campo a Tijuana a buscarse un trabajo y después tiene que cruzar la frontera, ese es el que está sucediendo en Estados Unidos. Nosotros tenemos que integrarnos a ese sistema, pero siempre sin perder la perspectiva de que queremos que el trabajador sea el que se beneficie. Al final la lucha sigue siendo la lucha entre el capital y el trabajo. Y nosotros tenemos que buscar en esas condiciones la manera de que el trabajo salga beneficiado en ese contacto que ahora vamos a tener con el capital. Y bueno, es una situación complicada. Pero yo creo que son discusiones que hay que seguir, en las que hay que profundizar y en las que hay que entender que cada país tiene sus características también. Porque hay países que, bueno, por ejemplo, Venezuela tiene petróleo, es un país completamente distinto. Yo imagino que a la gente en Qatar ni le preocupa el valor, ni la ley del valor, porque tienen, no sé, 45 mil barriles por cada persona. Entonces, bueno, todos tienen 45 carros y eso. Pero no creo que aspiren a construir el socialismo, están muy contentos con el capitalismo que tienen. Pero bueno, yo creo que es importante que esto se discuta y que unos con los otros interactuemos. Y yo creo que, primero, me alegra que ustedes lo hagan. Me alegra que no olviden el marxismo, no lo piden, rescátenlo, defiéndanlo. Hace poco se hizo una encuesta en Inglaterra y los ingleses votaron, creo que fue The Economist la que la hizo, y dijeron que Marx era el genio más grande de la contemporaneidad. O sea que todavía mucha gente lo reconoce, sobre todo cuando la hay en crisis. Pero bueno, yo creo que es bueno, yo creo que es válido que gente joven como ustedes sigan pensando en esos términos, en esos temas que son temas importantes y en los que nadie tiene la verdad absoluta, porque son complejos, en la realidad. Y desde la nueva política económica, el comunismo de guerra soviético, hasta ahora seguimos discutiendo esos temas porque son complicados. Y estamos tratando de construir un sistema nuevo sobre la base de otro sistema en el capital durante siglos y siglos y siglos ha establecido reglas que están diseñadas para beneficiar al que tiene más dinero. Y entonces eso es complicado, pero tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir diseñando la sociedad esa que queremos y pensando en esos temas. Bien, estaba el compañero Lamberto. Mira, René, bueno, el gusto de que estés aquí. En primer lugar, sí, este desahogo. Cuando ustedes estaban presos, yo creo que millones de gente sentíamos la rabia de no poder hacer más para la liberación de ustedes. Cuando les dieron la libertad, cuando sentimos un descanso. Y si bien es cierto, como decías, eso obedeció en parte a la lucha en todo el mundo, yo creo que hay que reconocer que lo fundamental fue la resistencia de la liberación cubana. Del pueblo y del gobierno de Cuba. Es lo primero que quería decir. La tranquilidad, el relajamiento, el desahogo que nos produjo el hecho de que ustedes estuvieran aquí. En segundo lugar, quería decir, decías tú ahorita que lo fundamental para salir adelante era políticas económicas inteligentes. Definitivamente eso es cierto, pero yo recuerdo una cosa, René. En el primer congreso del Partido Comunista en 1975, Fidel decía que para salir adelante la economía, más que las políticas económicas, lo importante era la ideología, eran los principios, era la ética. Entonces yo creo que las políticas económicas inteligentes tienen mucho que ver, pero yo creo que ahora, con la invasión de la sociedad de consumo norteamericana y las nuevas relaciones con Cuba, lo que fundamentalmente evitará que Cuba caiga en esa enajenación, en esa sociedad de consumo, es el desarrollo de la conciencia revolucionaria de los cubanos, el mantenimiento de los principios. Yo creo que mientras siga Raúl gobernando, los principios no se van a perder. La primera pregunta que yo te haría es, ¿en qué grado el Estado cubano, las organizaciones, el partido, están trabajando para seguir desarrollando la conciencia revolucionaria del pueblo cubano? Y en tercer lugar, al último más decirles, alguien decía que en México tenemos alumnos pendientes. Lo que quiero decirte, René, no es que tengamos algunos pendientes, es que a diario hay una agresión del Estado mexicano a la sociedad mexicana. Es que este país se lo están llevando al desastre, al abismo. Ojalá hagas conciencia de eso. Nada más de lo que puedo. Gracias. Bueno, vamos a empezar por el final. Por eso yo hice conciencia de eso, por eso les decía que nosotros necesitamos de ustedes que nos enseñen, que nos digan, que nos cuenten su experiencia, que se le cuenten a nuestros jóvenes. Porque hay mucha gente que efectivamente piensa que con solamente hacer inversiones ya se resuelve el problema. No es así. A veces usted invierte y lo que se convierte es un esclavo de quien invirtió. O sea, eso es más complicado. Yo me refería a las políticas económicas. Limitándome al tema del capital que va a entrar al país. O sea, cómo lo distribuimos, cómo hacemos. Pero obviamente no podemos... Ninguno de los elementos que interactúan en la sociedad cubana puede separarse del otro. Políticas económicas sin ideología nos conducirían al capitalismo. Ideología sin una base material, sin un sistema de relaciones sociales... sería como orar en el vacío y al final entonces la gente se cansaría de la ideología. Nosotros tenemos que trabajar en todas esas direcciones. Esta es mi opinión personal, yo no estoy hablando por el partido aquí. Y no podemos ser negligentes en ninguna. Mientras más usted trabaja sobre bases económicas, más trabajo ideológico tiene que hacer. Porque si no, todo el mundo piensa nada más que en economía. No podemos ser tecnócratas para construir como el socialismo. Tenemos que aplicar la técnica económica correctamente, pero no podemos olvidar que el propósito es el ser humano. Y para eso tenemos que, el espíritu ese tiene que ser parte de esa técnica económica. Por otra parte, si cometemos el error de caer en el voluntarismo y querer violar leyes económicas, no construimos la base material que necesitamos para construir el socialismo. O sea, yo creo que es una combinación y un balance de todo eso. Es el sistema educacional, es el sistema de relaciones sociales y productivas, como decía ahorita, la participación de las personas en su gobierno, que las personas a través de esa participación creen conciencia, porque cuando usted gobierna en su comunidad y usted se sienta y su representante discute el presupuesto del municipio y esto y lo otro, y usted está ahí, usted aprende, y aprende a entender y adquiere conciencia política también. De la misma manera que cuando usted como colectivo de obreros dirige su cooperativa o administra su fábrica, adquiere conciencia y aprende a saber de dónde vienen las cosas, cuánto cuestan y por qué cuestan. Todo eso en su conjunto es lo que nos va a permitir construir el socialismo que queremos. Ninguna de esas variables por sí sola lo puede construir. Usted puede pararse ahora y meter un teque comunista y si la práctica no lo acompaña, eso se queda en el aire. O sea que práctica y teoría tenemos que acompañarla para poder construir la sociedad que queremos. Pero no podemos ser negligentes en ninguna de esas variables. Como le decía, yo hablo por mí. Yo creo que el trabajo ideológico en Cuba se sigue haciendo, se sigue a través del sistema de educación, de los medios. Yo creo que es un trabajo susceptible de perfeccionar. Todos los cubanos lo decimos. Es un trabajo que se puede mejorar, que se puede hacer bajo otros códigos. Tenemos una generación joven que ya no reacciona al mismo mensaje que reaccionaba yo. O sea, todos esos son asuntos que tenemos que tratar, pero yo creo que el trabajo ideológico no va a cesar porque Raúl no esté en el gobierno del país. Eso se lo garantizo. El partido va a seguir haciendo su trabajo ideológico. Tenemos que discutir cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo más efectivo, cómo llegar más lejos, cómo profundizarlo. Pero no se va a parar el trabajo ideológico, porque de lo contrario estaríamos entregándonos al capitalismo y eso no lo vamos a hacer. Cuba sí, algunos yanquis no. Lucius Walker era estadounidense y era uno de los hombres más íntegros y defensores de la Revolución Cubana, por ejemplo. Los pastores por la paz. El mono de vida. Los pastores por la paz. Pero está bien, Cuba sí, yanquis no. Antes de irnos, a nombre del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, de todos y todas las compañeras que están en este salón y las que no están también y los que no están también, queremos hacer la entrega. Tere, por favor, despierta. Tere es la más despierta y la más es la decana del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Lleva muchos, muchos años defendiendo a Cuba y le quiere hacer un presente a la compañera Olga. Rosas blancas. Y Tere, un rebozo michoacano para la compañera, para que se acuerde de México. Fue tejido por su mamá. Y ahora al compañero René se le va a entregar una cajita de Olinalá. Y usted pregunta por qué Olinalá. Tierra de mujeres y hombres guerreros, luchadores sociales. Hoy mismo. Y una botella de tequila para que la disfrute.